cada amanecer, en cada atardecer. Tu amor me llena de esperanza y fe. Jesús, mi salvador, mi fiel protector. A ti te rindo todo mi amor. Tus manos me guían en la oscuridad. En ti encuentro paz y seguridad. Jesús, mi rey, mi libertador. En tu nombre encuentro mi valor. Alabado seas, oh Señor. Eres digno de todo honor. Con todo mi corazón te adoraré. Eres mi fuerza y mi canción. Cuando las pruebas me quieren derribar, tu presencia me ayuda a levantar. Jesús, mi roca, mi fundamento. En tu amor encuentro mi sustento. Tus promesas son mi fortaleza. En cada lucha y en cada tristeza. Jesús, mi luz, mi redentor. A ti te canto con fervor. Alabado seas, oh Señor. Eres digno de todo honor. Con todo mi corazón te adoraré. Eres mi fuerza y mi canción. Cuando las pruebas me quieren derribar, tu presencia me ayuda a levantar. Jesús, mi roca, mi fundamento. En tu amor encuentro mi sustento. Tus promesas son mi fortaleza. En cada lucha y en cada tristeza. Jesús, mi luz, mi redentor. A ti te canto con fervor. Alabado seas, oh Señor. Eres digno de todo honor. Con todo mi corazón te adoraré. Eres mi fuerza y mi canción. Eres santo, santo, santo. Dios de gloria y majestad. Toda la creación te exalta. Rey eterno en santidad. Eres digno, digno, digno de recibir toda alabanza. Con los ángeles te adoramos. Jesús, mi rey, mi esperanza. En la eternidad te encontraré y por siempre te adoraré. Jesús, mi amigo y mi Señor, en tu presencia plenitud de amor. Cada día es un nuevo canto, cada momento un acto de amor. Jesús, mi vida te entrego, eres mi todo, mi salvador. Alabado seas, oh Señor, eres digno de todo honor. Con todo mi corazón te adoraré. Eres mi fuerza y mi canción. Por siempre y siempre te alabaré. Jesús, mi amor, mi eternidad. En tu presencia encuentro paz. Eres mi vida, eres mi verdad. Alabado